Bueno, pues regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra, este semanario socioambiental dedicado a las luchas y resistencias de México y el mundo en la defensa de la Madre Tierra. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Ahora les vamos a presentar a ustedes dos audios que también se nos hacen de suma importancia acerca de este encuentro que se llevó a cabo allá en Nayarit, en la Tierra Cora, de Presidio de los Reyes. Y bueno, pues ahí se dieron dos declaraciones. Una primera que vamos a escuchar, que es la declaración de los pueblos de la zona, de los pueblos indígenas en su mayoría, de los pueblos campesinos que están en torno a la defensa del río San Pedro. Y bueno, pues son ellos a quienes vamos a escuchar primero. Tras esto vamos a escuchar también la declaración ahora colectiva de MAPDER, que reúne a distintas organizaciones, colectivos, agrupamientos en defensa de los ríos y en contra de represas y trasvases en México. Y bueno, pues en este ya habíamos comentado algunos de los integrantes que se suman a esta iniciativa, como es el caso de Temacapulín, Jalisco, en contra de la presa El Zapotillo, nuestros compañeros del CECOP, opositores a la presa de La Parota en Guerrero, así como también nuestros compañeros de Copudéver en oposición a la presa Paso de la Reina allá en el estado de Oaxaca, nuestros compañeros de Veracruz, también opositores a las microhidroeléctricas que quieren impulsar allá en su territorio, y también las alianzas de los pueblos chiapanecos con sus compañeros centroamericanos que también están en contra de estas iniciativas, entre otros esfuerzos que bueno, pues ahí pudieron asistir y que compartieron, bueno, sin que se nos olviden los compañeros de Puebla, por ejemplo, también quienes también están levantando una campaña en contra de las represas que quieren construir en su estado. Así que bueno, pues vamos a escuchar estos audios, esperamos que sean de su interés y que bueno, pues que podamos servir compartiendo estos audios, pues que son la voz directa de nuestros compañeros en torno a la defensa de sus bienes, territorios y su medio ambiente. Nosotros, los hijos del río San Pedro, asistidos por milenarias razones de pertenencia, respeto, beneficios compartidos, fortalecidos por su pulso, que es nuestra vida, por su existencia misma, que es nuestra propia identidad, descendientes de su espíritu que corre, existencia misma, que es nuestra propia identidad, descendientes de su espíritu que corre libre, agua de vida, que nos escucha, platica con nosotros, nos ilumina y limpia nuestra alma, prodigio que nos alimenta, memoria más antigua y más poderosa, razón de futuro. Nosotros, los hijos del río San Pedro, amenazados en nuestra propia existencia por intereses ajenos a nuestras legítimas razones de permanencia, preocupados por sus palabras y acciones que no se conducen con la verdad, indignados ante los abusos de la autoridad que se empeña con soberbia en ignorar nuestras voces, nuestras razones, nuestra cultura, nuestro espíritu. Nosotros, los hijos del río San Pedro, esperanzados en que nuestros hermanos que aún no entienden que ser humano y naturaleza somos un todo indivisible, que nuestra vida de rostros en el beneficio de nuestra riqueza cultural, de nuestra identidad, de nuestra continuidad en el tiempo, que aún no entienden que el río nos une, nos define, nos hermana, que montaña y costa dependen una de la otra y se revitalizan y se enriquecen entre sí, esperanzados en lograr el respeto, el entendimiento y la unidad. Nosotros, los hijos del río San Pedro, determinados a que prevalezca la razón y el interés colectivo por encima del egoísmo y la ambición de los mismos de siempre, que destruyen nuestros entornos y atentan contra nuestro espíritu. Con tal cinismo e impunidad hasta ahora, nos hemos puesto de pie en defensa de la dignidad de los pueblos y su patrimonio. Nosotros, los hijos del río San Pedro, reunidos ante la presencia de nuestras autoridades tradicionales, líderes y representantes de comunidades, Consejo Indígena y Consejo Intercomunitario, compañeros y amigos, en esta comunidad de Presidio de los Reyes, declaramos lo siguiente. Primero, que la continuidad cultural se está perdiendo en nuestra juventud. Ante esta grave situación, demandamos el derecho a una educación bicultural, cuya programación nos involucre y que contribuya a revalorar nuestras raíces y nos facilite un desarrollo intergeneracional armónico. Nosotros comprometemos, segundo punto, nosotros comprometemos a intensificar las labores de unidad entre las comunidades de la montaña y la costa para lograr un objetivo que consideremos primordial: mantener en libertad los latidos del río San Pedro. Esto. Muchísimas gracias por escuchar. Declaración de Presidio de los Reyes, Noveno Encuentro Nacional Intercultural del MAPTER, todas las voces, ríos libres, todas las voces en defensa de los territorios. Reunidas más de 600 personas del 5 al 7 de octubre en la comunidad de Presidio de los Reyes, en el marco del Noveno Encuentro Nacional Intercultural del MAPTER, los gobernadores tradicionales coras, tepehuanos, mexicaneros, wixárikas del estado de Nayarit, recibieron a delegados y delegadas de los pueblos tzotziles, tzentales, chontales, mayas quichés, mam, choles, chatinos, mixtecos, afromexicanos, mazatecos, totonacas, nahuas y mestizos de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Jalisco, Durango, Guanajuato, Michoacán, Distrito Federal, Colima, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur y Baja California Norte, así como organizaciones solidarias de Alemania, España, Suecia e Italia, para intercambiar información, saberes y conocimientos sobre las experiencias de resistencia de los pueblos ante la imposición de proyectos de presas y otros megaproyectos, la defensa del agua, los territorios, las cuencas y los ríos. En la apropiación violenta de los bienes comunes, en el desplazamiento de comunidades y la violación sistemática a los derechos individuales y colectivos, en la pérdida de biodiversidad y en la extinción de las condiciones generales que hacen posible la reproducción de la vida y de nuestras culturas, reconocemos la lógica de la economía verde impulsada por los gobiernos del mundo y las corporaciones multinacionales en la pasada Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable, Río más 20, para fusionar las modernas y grandes economías de consumo, requieren cantidades extraordinarias de agua y energía, que los capitales y gobiernos pretenden extraer de nuestros territorios. Rechazamos que se considere a las presas como productoras de energía limpia. Por lo tanto, los habitantes de la cuenca del río San Pedro Mezquital nos hemos organizado en los consejos indígena e intercomunitario en defensa de su libre curso. Consideramos que es social y políticamente injustificable e inaceptable la exclusión de la mayor parte de los habitantes de la cuenca de San Pedro en la definición de los procesos de desarrollo de sus comunidades, como es el caso del proyecto hidroeléctrico Las Cruces. El río San Pedro Libre es fundamental para la permanencia de la cultura y la identidad de los pueblos originarios. De la montaña a la costa, es sostén de la actividad agrícola, ganadera y pesquera, representando importantes beneficios espirituales y económicos. Solamente en la cuenca baja, anualmente genera ingresos por más de 1.250 millones de pesos. Exigimos que se respeten nuestros lugares sagrados, Muchatena, Piedra Blanca, entre otros. Reiteramos que la Asamblea Comunal es la única instancia de decisión. Demandamos el respeto al consentimiento libre, previo e informado, el derecho a la consulta, a la información y participación. Por estas y otras fundadas razones, los consejos indígenas e intercomunitario declaramos nuestra rotunda oposición al proyecto hidroeléctrico Las Cruces. Celebramos el triunfo del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al proyecto La Parota, quienes lograron que el compromiso del gobernador para que no se lleve a cabo la presa. Exigimos su cabal cumplimiento en cuanto a los acuerdos de Cacahuatepec. Demandamos la cancelación inmediata del proyecto de la presa El Zapotillo, que continúa construyéndose de manera ilegal. El cumplimiento a los juicios ganados, el desahogo de las controversias constitucionales interpuestas por el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón y el Congreso de Jalisco ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con estricto apego a las disposiciones constitucionales, privilegiando la protección de los derechos de las minorías y el cese a la expedición de decretos de expropiación de fincas y predios en Temacapulín por parte del Gobierno de Jalisco. Exigimos el cese al hostigamiento y amenaza del presidente municipal de Santiago Jamiltepec de la costa de Oaxaca, Gabriel Iglesias Mesa, en contra del agente municipal de Paso de la Reina, Fidel Eras Cruz, y todos los integrantes del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, que están en contra del proyecto hidroeléctrico para usos múltiples Paso de la Reina, así como el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, su cultura y su propia forma de vivencia. Exigimos el freno a la privatización del agua en el estado de Coahuila y remediación verdadera de la afectación histórica causada por el sistema de presas de la laguna sobre la cuenca de los ríos Nazas y Aguanaval y sus pobladores. Rechazamos los proyectos hidroeléctricos en los ríos de los Usumacinta y Grijalva, específicamente los casos de Chacté, Tenosique, Huitiupán, Tila, Pijijiapan, así como las 120 concesiones mineras que afectarían a nuestros ríos y pueblos. Exigimos la indemnización de las familias desplazadas por el caso Tapón del Grijalva y respeto a quienes permanecen en sus tierras, así como el castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal. Exigimos la cancelación definitiva de los más de 112 proyectos hidroeléctricos contemplados en el estado de Veracruz, especialmente el caso del Naranjal en los ríos Antigua y en Bobos Nautla. Denunciamos el hostigamiento por parte de la empresa hidroeléctrica El Naranjal, SAP 1, para que los pobladores vendan sus terrenos. Solicitamos una explicación por parte de la Semarnat sobre las modificaciones a la manifestación de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico. Exigimos la reparación de los daños a las poblaciones indígenas de los municipios de Songolica, Texhuacán y Mixtla de Altamirano, que han sido afectadas por el proyecto hidroeléctrico Veracruz, así como que se mantenga la veda en el río Antigua ante la amenaza de su levantamiento por parte de un decreto presidencial, y el cese al acoso a las poblaciones del río Antigua para que vendan sus terrenos. Denunciamos las amenazas y agresiones contra la población totonaca en Aguacatlán, que se niega a vender sus terrenos a la empresa Grupo México. Exigimos al gobierno federal que se garantice el cumplimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios, así como su derecho a ser consultados e informados para decidir libremente el destino de sus tierras y de sus vidas. Exigimos la cancelación de los proyectos mineros, presas hidroeléctricas y ciudades rurales en la Sierra Norte de Puebla, Chiapas, Tabasco. Convocamos a la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre represas en la comunidad de Temacapulín del 5 al 7 de noviembre del año en curso, en donde se juzgarán más de 8 casos de proyectos de presas ante jueces internacionales. Anunciamos que el 10º encuentro del MAPDER, que se llevará a cabo en el estado de Veracruz para el próximo año.